Esa noche que pasamos con caricias y con besos se convirtió en recuerdo. En este cuarto gris en donde me encuentro sin consuelo, mi error fue brindar mucha atención a quien eso no lo valora, y con tan solo palabras lastima más que una bala. Quiero escaparme, quiero respirar, quiero alejarte, que no vuelvas más. No aguanto esta locura ni un minuto más. Y aunque me duela, no eres mi otra mitad. Pero no puedo dejarte de pensar. Te deseo en cada paso, no lo puedo controlar. Y no puedo dejarte de pensar. El tiempo es mi enemigo, no quiero mirar atrás. Y se baila, baila con Juaní, cumbia base. Nuestros problemas, tú decías que no iba a curar el tiempo. Era parte de tu juego, hacerme ver estrellas para tirarme al suelo. Siempre actuaste como si me querías, y yo no entiendo por qué fingías al decir que me amabas cuando todo era mentira. Quiero escaparme, quiero respirar, quiero alejarte y que no vuelvas más. No aguanto esta locura ni un minuto más. Juegas a que te extrañe arriesgando que te olvide, pero no puedo.